Bienvenido al episodio 24 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy retomaré una de las temáticas principales del podcast, que va a ser la formación. Como dije en otro audio, este se dividirá, digamos, en tres partes. Habrá audios sobre formación, monográfico de programación y sobre aplicaciones de Linux. En este caso, me centraré por la formación informática. Y el objetivo de este audio es explicar una serie de herramientas que cada vez veo más que en los cursos, en las formaciones de programación se utilizan poco o incluso no se utilizan apenas, que sirven mucho para, digamos, ese proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación sea más fácil, se asimilen mejor los conocimientos. Cuando está aprendiendo un lenguaje de programación, pues por un curso con una formación, digamos, se divide en dos partes, una parte, digamos, teórica y una parte práctica. En la teoría, pues, está compuesta de una serie de explicaciones, donde ahí, pues, podrá aprender todas las características del lenguaje de programación, todos sus conceptos, todos sus componentes, y después, digamos, una parte más práctica, que es la de, pues, cómo se implementan todas esas cosas que ha aprendido en teoría, cómo se implementa realmente en el lenguaje de programación. Pero en la misma teoría, es muy recomendable también tener, digamos, pequeños trozos de una parte práctica, porque realmente cuando tú estás aprendiendo programación y tienes que aprender determinados conceptos como variables, funciones, clases, objetos, etc., solo leyendo o escuchando una explicación realmente teórica, es muy difícil de asimilar todo ese conocimiento. Y generalmente para aprender completamente esos conceptos que te explican lo que es una función, es muy recomendable utilizar una serie de herramientas o conceptos que de toda la vida se han utilizado, que son los ejemplos, los ejercicios y las prácticas. El primero de ellos, un ejemplo, digamos, el primer nivel, cuando he aprendido, por ejemplo, o he leído como una definición de lo que es una función y me han explicado las características y los tipos y cómo funciona en ese lenguaje de programación. Generalmente, por mucho que la explicación, como he dicho antes, esté bien, requiere, digamos, un pequeño código que te diga cómo se implementa en ese lenguaje, una primera toma de contacto. Y ahí es donde entran los ejemplos. Un buen ejemplo te ayuda bastante a asimilar un concepto que está explicado anteriormente. Si no hay un buen ejemplo, realmente no vas a entender bien esa explicación, digamos, más teórica. Ya tengas un déficit, digamos, de conocimiento que va a requerir para otros componentes o otros conocimientos más avanzados. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Pues un ejemplo básicamente es una explicación más bien práctica, un trozo de código de donde te describe o te implementa un concepto. Son trozos de código pequeños y que van asociados con una breve explicación para que entiendas, por ejemplo, qué es una función en el lenguaje X. Pues ves cómo se implementa en el lenguaje X de una forma simple, para que así tenga una primera toma de contacto de cómo se hace eso en un lenguaje de programación. Cuando vas subiendo en conocimiento y vas aprendiendo más conceptos y más componentes en ese lenguaje, lo habitual es que requiera que también tú, digamos, desarrolles tu propio código. Ya no es que te lo pongan todo hecho, no vale todo aprenderlo, por ejemplo, sino también que tú practiques un poco con el código. Y ahí entran en acción, digamos, los ejercicios. Los ejercicios son también pequeños trozos de código que tienes que desarrollar y que en función de un enunciado, de un trozo de texto que te explica lo que tienes que hacer, básicamente. Los ejercicios generalmente son, digamos, código a lo mejor más un poquito más complejo que un ejemplo, y generalmente suelen ser, pues, para practicar varios conceptos. Igual que un ejemplo es un trozo de código para un solo concepto que quiera, digamos, entender, para entenderlo, en los ejercicios sí aumenta un poquito más la complejidad y es, digamos, la primera toma de contacto de que ya se enfrenta a un problema. Que te va a enfrentar a un problema. De hecho, como he dicho en otro audio, para mí un desarrollador es una persona que soluciona problemas, que se va encontrando con su código. Desarrollando código va implementando soluciones a determinados problemas. Pues aquí digamos que el enunciado del ejercicio te va a definir un problema y tú tienes que solucionarlo o implementar tu solución con un código. Aquí el código suele ser más complejo, pero es una forma de ya, digamos, que está asimilando completamente esos conceptos que previamente has leído o has visto en una explicación, que con un ejemplo ya más o menos ya te la han implementado en el lenguaje, pues con los ejercicios ya es con tu propio código. Con lo cual aquí el proceso de asimilación de ese conocimiento es mayor. Y ya por último, generalmente en los cursos, las formaciones relacionadas con la programación, suele haber, digamos, un ejercicio más grande que ya es, digamos, una aplicación más compleja y completa, digamos, que tiene ya es una aplicación por sí misma que ya lo que nos permite es, pues, todos los conocimientos adquiridos durante todo ese curso, digamos, unirlo, englobarlo y relacionarlo en una sola aplicación, que es lo que habitualmente se llama una práctica. La práctica es un ejercicio más complejo, pero la diferencia entre los ejercicios es que los ejercicios suelen ser trozos de código, no suelen ser aplicaciones completas, aunque ese código pueda tener varios conceptos que pueda implementar, y en la práctica ya digamos que es una aplicación completa. Lo normal de una práctica es que ya te enfrentes a un problema un poco más real y que la solución que implemente sea más completa. Con estas tres herramientas que he descrito, tanto los ejemplos como los ejercicios como las prácticas, mi objetivo, como he dicho antes, pues explicar y lo importante que son, pues siempre que vas a hacer una formación, un curso, o lo vas a diseñar o lo vas a seguir, que estos tres, digamos, conceptos siempre estén presentes, porque cuando están presentes el proceso de asimilación de esos conocimientos que quieres aprender, o sea, aprender a programar con ese lenguaje, van a ser más asentados. Y esto últimamente, por eso motivo de este audio, en muchos cursos veo que básicamente son un vídeo viendo a una persona programar y no ves el ejercicio, no. Ejemplos sí suele ser utilizado, se utilizan más porque es un primario para entender un concepto realmente, tener un ejemplo de cómo se implementa en ese lenguaje de programación. Pero ejercicio y prácticas cada vez lo veo más escaso, lo veo menos. Yo de hecho en los dos últimos cursos que he estado como alumno no había ni una práctica donde pudiera yo realmente esos conocimientos de cursos pues englobarlo y practicarlo y desarrollar mi propio código. Con lo cual esto yo creo que es muy importante y te permite asimilar mucho mejor y el proceso de aprendizaje será mejor. Pero ¿cómo hacer unos buenos ejercicios o unas buenas prácticas? Ya he dicho que en estos dos, digamos, conceptos se define un enunciado que define un problema y después ya eres tú el que tienes que implementar una solución. Pues como lo lógico es para hacer unos buenos ejercicios y unas prácticas es pues tener unos buenos enunciados, que la persona que tenga que implementar una solución sepa realmente cuál es el problema. Y eso es lo primero y principal que hay que hacer, definir bien el problema que hay que resolver. Otra cosa que a mí, que yo lo he implementado, que yo lo he hecho cuando he tenido que hacer ejercicio o he tenido que diseñar ejercicio o práctica, es que una cosa que me gusta es que el dominio de conocimiento para entender ese problema no sea mayor que la implementación del código que tengo que hacer. Me explico. Muchas veces te ves muchos enunciados o problemas que requieren un conocimiento extra. Por ejemplo, yo me he encontrado práctica o ejercicio, más bien práctica, que era resolver un sudoku. Vale, muy bien. He utilizado un sudoku en mi vida. De hecho, hay mucha gente que no sabe cómo las reglas de un sudoku. Ahora tendría que gastar tiempo en entender cómo se hace un sudoku, qué reglas o qué algoritmos que hay para solucionarlo, para después implementarlo en tu código que tienes que desarrollar para esa práctica. Yo esto no lo veo bien. Yo creo que los problemas que tienes que poner, tienes que tener un conocimiento para así enfocarte y centrarte solo en el código, no en entender el problema. Y enunciados para problemas de este tipo hay miles, indefinidos. Y no hace falta que sea un problema muy complejo, porque al final perder el tiempo más en entender el problema que en desarrollar el código, yo lo veo eso perjudicial para el proceso de aprendizaje. También me gusta que las prácticas o los ejercicios sean algo real. Por ejemplo, el típico ejercicio de hacer una calculadora. Una calculadora es algo real, todo el mundo maneja una calculadora, entiende como una calculadora, con lo cual si hace un ejercicio o una práctica que sea desarrollar una calculadora, directamente te pones con el código, no hace falta entender más, mucho más, no tienes que perder el tiempo porque todo el mundo sabe la calculadora. Por eso me gusta también que sean, digamos, o casos reales o algo real que sea fácilmente identificable, y así te puedas centrar solamente en el código. Aquí voy a mi pequeña explicación sobre estos tres conceptos de ejemplo, ejercicio y prácticas, que son muy muy útiles en el proceso de aprendizaje y que todo curso o toda formación sobre programación debe tener, porque facilitan mucho la asimilación de ese conocimiento. Los métodos de contacto, tengo un correo electrónico para este podcast, que es tomandouncafe@nexce.eu, una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café. También hay un grupo privado, un día una aplicación, y este podcast tiene habilitado, tiene creado un canal de Telegram donde subo los audios tomando un café. Ahí pondré tanto unas pequeñas notas, estas notas de los métodos de contacto, y también pondré el audio en OGGG y MP3. También se compartirá o se subirá a los servicios de iVoox y de Wozka. Y por último haré una pequeña entrada, también con los audios, en mi blog de ruteando.com. Así que doy por finalizado este audio, espero que os haya interesado la temática de hoy. El próximo audio casi seguro va a ser de una aplicación, digamos, de Linux. No va a ser de más de formación, porque quiero intercalarlo un poco. Así que espero que os haya resultado interesante. Y nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente audio.